a conversar con Lucas Garibaldi. Lucas es ingeniero agrónomo, recibido en la UBA de Buenos Aires, y también tiene un doctorado en ciencias agropecuarias, también por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, han salido varios claves ahí, ¿no? ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto estar charlando contigo. Hola, igualmente, muchas gracias por llamarme. Estaba pensando en el homenaje que se le hizo a José Paruel, que también Uruguay es muy conocido, y a Esteban Jovaje, que también fueron galardonados allí, ¿no? Así que, bueno, se ve que salen buenos valores de ahí, ¿no? Muchas gracias. Lucas, este proyecto que se plantea tiene un nombre un poco extenso, pero fundamentalmente siempre hay dentro de ese, o sea, porque hay que ser inclusivo, no hay que dejar nada afuera, pero ¿cuál es un poco el blanco, el target, o como le quieras llamar, de los proyectos que, como decíamos un poco fuera, todo empieza por una pregunta, es decir, por un problema, cómo lo resolvemos, o bueno, cómo avanzamos? ¿Cuál es el proyecto y si es el caso de alguno de lo que estaba planteando recién, ¿no? Sí, tal cual. El proyecto focaliza en lo que se llama transiciones productivas sostenibles. Transiciones porque implica un cambio de una situación en la que más producción implica la destrucción del medio ambiente hacia otra situación en donde más producción implique mejoras en el medio ambiente y la biodiversidad, ¿no? Sinergias, situaciones de ganar-ganar. Por eso es transiciones productivas sostenibles. Y el modelo focaliza, el proyecto focaliza en brindar capacidades, datos y herramientas, como que esa es parte del nicho que quiere cubrir el proyecto. Entonces, poder tomar decisiones en base a evidencia y brindar las herramientas para poder tomar esas decisiones. Entonces, parte de la información en el Uruguay hoy en día está fragmentada, y la idea es sintetizarla, por ejemplo, para cada una de las cadenas productivas, y ponerla a disposición mediante datos crudos, digamos, que provienen de distintas fuentes, ya sea grandes bases de datos, cuestionarios a campo, datos públicos que están alojados en distintas ubicaciones, digamos, ya sea entonces brindándole la información como brindando análisis, iterativos, etcétera. Uh-huh. Y en ese sentido estamos trabajando también en el diseño de una plataforma donde alojar eso y la gente pueda ir y consultar esos datos o esos análisis que apuntan al impacto ambiental de las distintas cadenas, quiénes se benefician, etcétera. Y entonces ese es uno de los aspectos importantes del proyecto. Uh-huh. Lucas, sin duda que, bueno, siempre se habla de los tomadores de decisiones, ¿no? Por un lado, si te vas para arriba, están los que hacen las políticas públicas, las que las llevan a cabo en el territorio, en fin. Pero después, si seguís hacia abajo, hay unas señoras que se llaman productores agropecuarios que también son tomadores de decisiones. Y si bien tiene que llevar allá arriba, también le tienes que llegar a ellos, porque implica cambio de conductas o maneras de hacer las cosas que muchas veces vienen desde hace mucho tiempo y bueno, y algunas consecuencias hoy se ven, ¿no? Como erosión en muchos lugares por una agricultura media esquilmante, en fin, para decir un ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda, puede fijarse en la política pública, pero después, bueno, hay que convencer a los otros o mostrarles esas herramientas y como decías tú, generar un aprendizaje, que eso es fundamental, sobre todo yo que he trabajado en la cuestión de extensión, es de lo que estoy más cerca, que también el proyecto como que lo tiene que tener en cuenta, digo, ¿no? Sí, tal cual. El proyecto establece alianzas, está estableciendo, ¿no? Porque está comenzando y dura 4 años, con organismos públicos y también con asociaciones de productoras, productores. Y bueno, trata de apoyar, digamos, las decisiones, digamos, en los distintos ámbitos o grupos de actores, digamos, en función de las necesidades, pero bueno, siempre desde esta perspectiva de apoyar desde la evidencia, desde los datos y también desde los modelos, ¿no? Hay mucha experiencia en el equipo en trabajar con modelos estadísticos, modelos matemáticos, y entonces, bueno, de alguna manera ese es un poco el nicho que queremos cubrir, y entonces con asociaciones por ahí de productores se colabora en la colecta de datos a campo, cómo sistematizar esos datos, poder ayudar en los análisis. Así que, y entonces, bueno, es como recolectar los datos, pero después también contribuir desde, digamos, aspectos sociales y de gobernanza, de cómo utilizar esos datos para tomar decisiones, ¿no? Y ahí hay, desde SARAS, hay muchas investigadoras que tienen como experiencia en estos aspectos de gobernanza, de toma de decisiones, de cómo tomarlas de manera participativa, integrada, y bueno, es un proyecto bien aplicado, digamos, que trata de utilizar la teoría y los datos para resolver problemas concretos en apoyar estas transiciones. Lucas, por supuesto, ¿no? El término transiciones habla, ¿no? Habla quizás por sí solo, pero digo, transición hacia tú, nomás, que lleva muchos objetivos, ¿verdad? Sin duda, lo que es la construcción de indicadores es un proceso en el cual, por supuesto, ¿no? La gente que trabaja en diseño, etcétera, va a tener que ser muy fino en ese tema, ¿verdad? Y por supuesto, ¿no? No solamente lo que es la construcción de indicadores, sino después, por supuesto, el chequeo de que un determinado indicador sirve. O sea, tú lo sabes mejor que yo, la información tiene que tener un valor de uso, ¿no? Sobre todo cuando implica acciones sobre el terreno, sobre el paisaje, etcétera. De eso va a requerir por lo que veo, instituciones que tienen información y que, bueno, la van a aportar, ¿verdad? Pero es un grupo bastante importante de gente al cual cada uno va a contribuir en algo a esa construcción, ¿no? Sí, tal cual. El proyecto, de alguna manera, colabora con la idea de monitoreo, evaluación y aprendizaje, y construye y complementa o apoya muchas iniciativas que hay dando vueltas en Uruguay, muy útiles respecto del desarrollo de indicadores para distintos contextos, ¿no? Y distintas escalas, como hablábamos antes. La escala nacional, la escala de un sector o la escala individual, digamos, de una unidad productiva. Y entonces hay varias iniciativas en Uruguay, y este proyecto no intenta reinventar la rueda, sino de alguna manera complementar y sistematizar esa información en la plataforma para proveer un mejor contexto para la toma de decisiones. Y también, de alguna manera, parte del proyecto es recolectar nueva información, como decíamos antes, a campo, pero también a partir de información, digamos, que incluso los productores o las productoras colectan a partir de aplicaciones de teléfonos móviles. Y bueno, es un proyecto grande que tiene como varias líneas en ese sentido. Sin duda, acá algo que ha funcionado, por lo menos acá en el este, porque son los grupos de WhatsApp, que uno decía, bueno, porque seguro WhatsApp de todo el mundo tiene, entonces puede estar arriba un caballo o en la camioneta caminando por el campo y les llega, así, y bueno, y ha sido exitoso. Incluso la gente de INTA de Argentina invitó al coordinador acá del plan agropecuario de acá del este a a presentar el producto allá en con la gente de India. Y bueno, es más, formamos un grupo también con ellos sobre el tema transferencia generacional, otro tema que sin duda es importante a nivel sociológico, ¿no? Así que bueno, eso funciona, digo, después por supuesto está todo lo que es presencial, y toda esta gama que tenemos hoy de Zoom, formas de comunicar, que bueno, que pandemia mediante han aparecido muchas cosas nuevas y que llegaron para quedarse, ¿no? Lucas, a nivel de territorio, por supuesto, hay más, como decías tú, organizaciones de productores, en fin. INEA, por ejemplo, digo, es un actor que está bastante presente en todo el territorio y que sin duda, ¿no?, tiene mucha gimnasia en lo que es trabajar con grupos de productores, y bueno, ahí hay un material bastante bastante importante. ¿Cómo la parte de monitoreo, vamos a decir, cómo se realiza? Es decir, hay un proceso hay algunos modelos que son la transferencia y adopción, pero algunos como que están cuestionando ya eso, y es un camino de ida y vuelta, no es solamente vamos a decir el saber experto le dice a un productor no sé, terminó primaria capaz, qué es lo que tiene que hacer, sino que siempre hay una devolución que nos permite decir, bueno, este hombre entendió lo que le dije y el cambio en la en su forma de hacer las cosas lo hace la conciencia. Eso es un proceso que no es fácil, ¿no? Sí, sin duda, ese proceso de ida y vuelta es el que estamos trabajando, de coproducción, y también el proyecto involucra muchas, como decía antes, capacidades y capacitaciones, y entonces se han realizado talleres el año pasado, ahora va a empezar un curso de transiciones productivas sostenibles, junto en la Facultad de Agronomía de la UDELAR, impartida por integrantes del proyecto de Uruguay, de distintas partes del mundo, pero también profesionales muy renombrados de la UDELAR, de la Facultad de Agronomía y también de otras facultades. Así que, bueno, en ese sentido hay como muchas actividades también de intercambio de conocimiento, uh-huh, y de información. Sí, sí, ese diálogo de saberes que es imprescindible, uh-huh, sin duda. Lucas, en lo que tiene que ver por supuesto con lo que es el desarrollo de nuevas destrezas en los productores, creo que también es parte, ¿no?, de ese aprendizaje. Pero bueno, hay si bien existe esta realidad, hay gente que está haciendo hoy mejor las cosas. Por otro lado, hay otros sistemas que hacen las cosas de otra manera, y sobre los cuales, bueno, por supuesto no trae, tienen sus problemas, en fin. ¿Qué es lo que se puede desarrollar para esa gente que de repente lo único que le interesa es bueno, sacar tantos kilos de soja por hectárea y bueno, y lo otro, el agotamiento del suelo, puede llegar a ser una realidad, ¿no? Digo, porque hay la intensificación, dicen muchos, estamos en contra de lo que es la viabilidad en términos ambientales, ¿no? Yo tenía un profesor que me acuerdo que siempre decía en facultad, hay que aprender a hablar de óptimos y no de máximos. ¿Camina por ahí la cosa, Lucas? Sí, sí, sin duda. Bueno, la rentabilidad es una dimensión importante, digamos, de las empresas, y lo que el proyecto está tratando de brindar es, de alguna manera, información y Por también supuesto, ¿no? experiencias de Tanto campo. hemos hablado de la parte de diseño, del tema de lo que son indicadores, en fin. Pero sin duda hay algo que es que es la que marca un poco la realidad, que es la parte de campo. Puede incluir todo, ¿no? Lo que puedan ser desde ensayos hasta establecimientos comerciales, en fin, donde se puede ver en parte todo eso que usted le van a contar a todos los actores, que esto es mejor de lo que están haciendo, y después, bueno, ellos verán si lo aplican o no, y bueno, de eso de convencerlos es sin duda es toda una técnica, ¿no? Sí, el proyecto reconoce como que hay múltiples transiciones productivas sostenibles, es decir, que no hay una sola y que están guiadas por principios, ¿no? Digamos, bueno, uno de estos principios es, de alguna manera, como decimos de la redundancia, la sostenibilidad, económica, ambiental. Es decir, estos óptimos en múltiples dimensiones, ¿no? No solo la rentabilidad a corto plazo. Y bueno, entonces se brinda la información, que también es información de distintas experiencias a campo, de distintas empresas que están en el camino de esas transiciones, digamos, con resultados concretos de cómo les ha ido. Y bueno, y hay muchos ejemplos que son como esperanzadores, ¿no? En donde se puede mejorar la rentabilidad de la mano también de la mejora ambiental. Y de a poco también hay mecanismos que empiezan a reconocer eso de una manera con un precio diferencial, ¿no? Y aparte está todo el tema de acceso marcado también, ¿no? Que es otro tema muy grande, y bueno, que lo estamos viendo, sobre todo por acá por la región, ¿no? Con el tema Brasil, en fin, Uruguay también, cumplimiento de determinadas metas, y bueno, todo el tema de la deforestación, que sabíamos que tarde o temprano iba a ser una barrera, ¿no? Así que bueno, hay que jugar dentro de esas reglas. Lucas, ustedes continúan con este proyecto hasta 2027, ¿no? Sí, hasta agosto del 2027, así que, no, perdón, hasta fin de año del 2027, así que, bueno, ahí estaremos, seguiremos en comunicaciones, pero. Por supuesto, y bueno, ahí me entra el fondo, el FPTA, siga dando leche, ¿no? Es fundamental. Lucas, realmente un placer haber charlado contigo. Como decíamos, nos vamos a seguir comunicando, porque creo que los proyectos no solamente hay que ir a la inauguración, sino después hacer un seguimiento y bueno, y llegar en lo posible hasta el final y ver conclusiones y bueno, cumplimiento de metas, etcétera, ¿no? Hay mucha cosa para conversar. Así que un gracias por ahora y bueno, en cualquier momento te estaremos llamando de vuelta. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y ahí a disposición para lo que se necesite. Un abrazo, Lucas, que pases bien. Gran abrazo. Igualmente.